Si la lengua matara, yo estaría muerto por ti. Fuiste muy desacatada, hablando mucho de mí. Nicolás, Giancarlo Madrid, Mario Cadena, MC Coligua, qué mala suerte la mía. Viví en un mundo de fantasía. Y aunque muchos me decían que hablaba porquería, yo siempre confié en ti. Cuando peleábamos no me dabas la cara, por el piso me dejabas diciendo que era un mal hombre. Luego como si nada volvía, regresaba donde el que difamaba. Si la lengua matara, yo estaría muerto por ti. Fuiste muy desacatada, ay, difamándome así. Si la lengua matara, yo estaría muerto por ti. Fuiste muy desacatada, hablando mucho de mí. DJ Chinito, Casper la Candela, Siete Pianos, yo la agarro bajando. Uy, hipócrita, da suerte, ya no quiero verte más. Fuiste mala y eso ya no va. Lengua larga te voy a castigar. Hipócrita, da suerte, ya no quiero verte más. Fuiste mala y eso ya no va. Lengua larga te voy a castigar. Ahora no me vengas con palas, palas, por eso quedarte en la tabla. Por inventar, por habladora, por lengua larga te quedas sola. Yo la agarro bajando. Uy, hipócrita, da suerte, ya no quiero verte más. Fuiste mala y eso ya no va. Lengua larga te voy a castigar. Hipócrita, da suerte, ya no quiero verte más. Fuiste mala y eso ya no va.